YouTube. O sea, todos somos periodistas, ¿no? La mayoría. Pero hay gente que estaba, como yo, más, digamos, centrada en el periodismo de datos, por decir, yo en el tema de transparencia y acceso a la información pública, pero también hay desarrolladores, programadores. Incluso para algunos proyectos especiales que trabaja con diseñadores externos. Y es así, básicamente. ¿Había redactores que no necesariamente sean especializados en datos? ¿Había sí. solo redactores? Sí, pero de todas maneras hacen la función, hacen el trabajo. Porque como es una redacción tan pequeña, claro, se necesita la labor. Sí, okay, de todas maneras tienes que aprenderla a la fuerza o no, pero... Me imagino. Sí. ¿Y en qué periodo estuviste tú? Yo estuve... Ojo Público salió en 2014, ¿cierto? Y ahí estuve con el lanzamiento de cuentas juradas. Ajá. De ahí estuve colaborando en algunos proyectos que eran las víctimas de la deforestación, que era un mapa. Ahí está en la web una aplicación. De ahí, para algunas notas, no sé, pues para hacer piezas. O sea, tú estabas como de ida y venida. Claro, y estaba voluntaria, ¿no? O sea, estaba ahí, pero cuando necesitaban mi ayuda, o sea, yo colaboraba. De ahí me metí de lleno en cuidados intensivos, que fue el 2014, 2015 más o menos. Que estuve en todo el proyecto, que fueron como 5 meses, creo. Claro, fue desde el verano hasta agosto que salió. ¿Y solo te dedicabas a ese proyecto? Ahí sí, solo me dediqué a ese proyecto, cuidados intensivos. Y después ya estuve en tiempo completo en enero, febrero del 2016, hasta octubre. Estuve ya yendo de lunes a viernes, así como horario de oficina, ¿no? Desde 2016, de enero al 2016, octubre, sí. Estuviste como ya, como que la fija en la redacción. Claro, estuve ahí, claro, tenía mis cosas ahí. O sea, no era que trabajaba desde mi casa. Antes sí. Sí, y algunas veces iba, y algunas veces desde afuera. Sí, claro, sí. Y en cuidado sí trabajábamos, pero en la casa de Fabiola, porque todavía no había oficina. Ajá, pero esa ya era como nuestra redacción. Claro, ya, ok. Sí, ya, entonces, y de ahí tú has seguido, o en octubre ya te fuiste. No, yo me fui en octubre. ¿En octubre? No sé por qué te la pasión que seguiste. ¿No? No, porque yo no te he visto en algunos eventos más. Sí, pero porque voy. Claro. Sí, porque voy. Acá. O sea, de cierta manera si sigues conectada, ¿no es cierto? Y si hubiera alguna cosa enorme que te pase en la voz, seguramente se lo puedes hacer. Sí, no sé. Sí, sí, esa posibilidad, sí, no había problema, ¿no? Pero por el momento, como te digo, desde octubre no... Es más, pues estoy haciendo un proyecto personal con unos chicos y pues no tengo tanto tiempo. Claro, claro. Ya. ¿Cómo se configura la agenda de temas de Ojo Público? Cuéntame el proceso. La agenda de temas, bueno, está la parte actualidad, ¿no? Ajá. O sea, digamos lo más político y toda esa cuestión. Pero eso es más que todo, o sea, cuando hay algo bien que resulta interesante. Incluso íbamos a cubrir, ¿no? Por ejemplo, si PPK iba a hacer alguna conferencia, o si iba a haber algún juzgado, no sé, en el Congreso, ahí mandaban a alguien que se quede ahí y que luego venga, sí, la clásica, ¿no? Y luego venga a la redacción y escriba su nota. Pero básicamente, o sea, en Ojo Público, digamos que si bien se hace eso no es su fuerte, ¿no? Sus fuertes son los proyectos grandes. Que esos proyectos son los que reciben financiamiento, pero que también ayudan a sustentar a la redacción, ¿no? O sea, cubres tu proyecto, pero por esos ingresos también, no sé, pues te sirve para pagar la luz, el alquiler, esas cosas. Y tal vez sustentar los sueldos de los otros colaboradores. Y esos proyectos se proponen, ¿no? O sea, buscas la organización y de acuerdo al perfil de la organización buscas tu temática, como lo fue de lo que hicieron de fondos de papel, ¿no? No me ahorita con quién lo financiaron, también cuidados intensivos, también se financió. O sea, son casi el 90% de los proyectos son financiados, en realidad. Y cada uno propone cosas de acuerdo a su feeling, ¿no? Por ejemplo, Nelly ve más temas de ambiente, Fabiola ve temas de salud. Me dices 90%. Sí, más o menos son proyectos. 90% de la chamba que hacen dentro del Ojo Público son proyectos financiados. Sí, son proyectos que digamos ya tienen un destino clave, ¿no? O sea, tu función ya está determinada para este proyecto. Lo que no impide que hagas cosas de actualidad, ¿no? Pero eso no es tan... Pero es más tiempo que tengas. Claro, ¿no? Depende de que te puedes mandar porque sí puedes proponer de repente una cosa que te guste, pero si no... Claro, porque en esos proyectos hay plazos. Uh-huh. 3 meses, en el mejor de los casos 6 meses, 1 año. Sí, hay que responderle a la organización. Por si sí, David ve temas culturales, él estuvo en Memoria Robada también, ¿sí? Con Fabiola. Sí, claro. Y Oscar Corrupción, ¿no? Por eso habían sacado lo de los dueños de los medios de comunicación. Uh-huh. y el narcomapa también. Bacán, ya, digo, qué chévere es eso. Se elabora un cuadro de comisiones diarias y de forma de paralelo un cuadro de temas de investigación. O sea, se manejan cuadros de temas así que tú ves, ¿no? No. Lo que se manejan son, digamos, carpetas por proyectos, ¿no? Por si yo tengo en mi drive una carpeta que se llama juegos intensivos y tengo otra carpeta que se llama memoria robada, ¿no? Dentro de esas carpetas hay un Excel más o menos con la dinámica de trabajo que va a haber. Más o menos esta persona va a hacer esta función y con cronogramas. Pero no tenemos un cuadro así, el típico cuadro de comisiones, ¿no? Entonces hay como un plan por proyecto. Sí, es un cada plan, uno tiene. Sí, es un plan específico por proyecto que lo definen ya los coordinadores con la gente, ¿no? Que está metida en esos proyectos. Ajá. Una pregunta no planificada, pero conforme lo acabas de decir, sí. me da curiosidad. Cuando dices, dijiste dos cosas. Primero dijiste, se buscan los proyectos de acuerdo a interés, ¿no? Porque de hecho estos cuatro perfiles, estas cuatro Claro, por cabezas, si hay organizaciones que financian temas de salud, ¿no? Entonces tú buscas algo de salud que puedas proponer, ¿no? Porque de hecho una de las cabezas está interesada en salud, claro, de Fabiola, sí. ¿No? Entonces más o menos que tiene ese feeling y puede proponer algo. Entonces, de hecho, incluso hay organizaciones que financian solo a mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, creo que el de Memoria Robada fue mujeres porque éramos casi, eran dos varones nomás, tres varones, dos y uno que colaboraba de todo el grupo. Entonces hay una búsqueda de proyectos por tema afín a los fundadores. Claro, no necesariamente a los fundadores, pero a lo que se pueda hacer en el equipo, ¿no? A lo que interesa en hacer, claro, en el público, ¿no? Lo que interesa en hacer el público, y ya que uno tenga, digamos, más conocimiento, más cancha en esos temas, ya pues puede colaborar más. Pero si profundizamos en eso, ¿cómo, y yéndonos para atrás, ¿no? Cuando llegas tú y cuando comienzas a empaparte y comienzas a avanzar en este, digamos, proceso de integrarte, de conocer a todos en sus, en sus líneas de trabajo, ¿no? Y en sus estilos de trabajo, ¿cómo ves y cómo entiendes que se determinan esos temáticos o esos temas de interés? ¿Cómo tú entiendes que se determinan? O sea, me refiero, cuando yo hablo de configurar una agenda, porque cuando hablamos de configurar una agenda se refiere a poder determinar cuáles son los temas predilectos, por decirlo de alguna manera, o si no son predilectos, que van más con la línea editorial del medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú percibes que se configuró eso cuando tú llegas? Yo creo que no se configura en realidad, porque son temas puntuales los que se trabajan, por ejemplo, el tema de elecciones, ¿no? Te imagino que ahorita deben estar haciendo algo con miras a las elecciones municipales del 2018, pero más que no creo que sea así en realidad, que funcione, que sea así el mecanismo de trabajo. ¿Cómo lo percibes tú? Yo lo percibo más como, o sea, temas, o sea, con ideas que sean, que traten de ser un poco, que no se hayan trabajado a profundidad, pero que aporten en algo, ¿no? Por ejemplo, cuidados intensivos no es que haya salido en un contexto específico, ¿no? Memoria robada tampoco, si tú lo puedes ver en cualquier momento del tiempo y no está ligado a ningún evento o a ninguna, las notas sí, ¿no? Los reportajes que sacan, pero los proyectos grandes en general, ¿no? Algunos nomás fondos de papel, ¿no? ¿Me traes una limonada, por favor? ¿Sin helar? Sí. ¿Y puedes caer? Gracias. Ya, gracias. Lo decía porque, por ejemplo, eso es una especulación mía y a ver si coincidimos igual, ¿no? Cada uno tiene un área de interés. Sí, un área de interés. ¿No es cierto? De nuevo, Nelly está más metida en el tema de medio ambiente, Fabiola se metió en el tema de salud, obviamente todo el tema cultural, patrimonio, arte está metido, David y literatura, ¿no? Sí. Y luego tenemos a Oscar que está más metido en judiciales, sí. Marco, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, si vemos, lo vemos así, también vemos que los contenidos que se desprenden y la mayoría de grandes especiales se desprenden de esas líneas. Uh-huh. Entonces, por eso decía, ¿tú percibiste eso o percibiste que había más naturalidad en plantear? No, yo creo que era más naturalidad. Más naturalidad. Sí. Entonces, en todo caso, además de esos cuatro, ¿viste que habían otros actores planteando otros temas que estaban fuera de estos que te menciono? No podría decir eso porque, o sea, buscan a la gente que va a colaborar cuando ya el proyecto está definido, ¿no? No es que yo sé que quieren hacer esto. Tal vez lo puedo saber cuando están adentro, ¿no? Pero no creo que, no podría asegurar eso tampoco. Entonces un poco se configura el equipo en función al proyecto. Claro, se configura en el equipo en función al proyecto que se define. O sea, ellos ya tienen un proyecto en mente, entonces ya buscan a la gente, ¿no? Entonces en realidad es una redacción no necesariamente fija, sino es una redacción que va variando, o sea, tiene como estas cuatro cabezas, pero van variando. Sí, va variando, acompañándolo. Claro, por el mismo perfil de la gente, ¿no? Hay gente que después no puede seguir porque si son estudiantes porque se les complica la universidad. Otros porque encuentran trabajo. No es que ese no sea un trabajo, ¿no? Pero de repente recuerdan una mejor oportunidad, otros quieren hacer otras cosas. Hay gente que se ha ido porque no ha soportado el ritmo del trabajo. Claro. Eso igual es una variable interesante, ¿ah? Sí, hasta ahorita no he visto un equipo así que se haya quedado. Al menos el desarrollador, el programador, ¿no? Que es Jason, que llegó cuando se fue Cucho. Ajá. Él y Elizabeth, pero Elizabeth colabora, es más como más independiente, ¿no? Colabora con sistemas. Y apoyan algunos. Elizabeth era fija ya. No es fija, pero digamos que más que todo ella propone sus temas, ¿no? Ella es la vez más en reportajes que más que en proyectos, pero sí, de todas maneras sí participa en algunos proyectos. Claro, pero de repente ella puede hacer más las veces de cubrir actualidad, ¿no? También, sí. O sea, ella mete mano más en una. Sí, ella le tiene sus fuentes, ¿no? Entonces a alguien le pasa algo, le dice algo, y entonces es una nota inmediata sobre eso. Ya, bacán, ok. A ver, entonces, entiendo que como todo medio hay investigaciones que son financiadas y otras que no. Obviamente por lo que me cuentas. Y además yo también he hecho un levantamiento de datos. Las investigaciones de mayor peso han sido finalmente proyectos financiados, sí, ¿cierto? Peso, claro. Sí. Entonces, bueno, cuéntame de si me puedes como contar de cada una. O sea, no me refiero de cada investigación, sino me refiero, elige tú, una que sea financiada versus una que no. ¿Y qué proceso sigue cada una? Bueno, la financiada, sí. En primer lugar son trabajos de mediano y largo plazo, ¿no? Esa es una característica. Te doy el ejemplo con cuidados intensivos. Con memoria robada, mejor, que está más próximo, que está más cerca. Y entonces con memoria robada, la organización, digamos, ya aceptó la propuesta de ojo público. Creo que la presentó Fabiola y David, no me acuerdo muy bien. Entonces ellos te dan, no sé, pues 6 meses, 8 meses, 9 meses para que tú presentes el trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Y en base a los objetivos, porque, o sea, cuando tú presentas la postulación, lo que te piden son objetivos generales, objetivos específicos, qué esperas, qué reacción va a haber en los medios. O sea, todo un prebalance que te permita saber que esa investigación va a generar algún tipo de impacto, ¿no? Entonces a partir de eso ya te aprueban el proyecto, entonces lo que se hace es primero definir funciones, ¿no? Lo primero que hacemos, y lo que a mí particularmente me gusta más, es el mapeo de toda la información, ¿no? Que cuenta, como son periodismos de datos, también trabajamos mucho con el tema de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, como locos, agarramos y pedimos todo lo que podamos pedir a todas las instituciones. Entonces ahí, no sé, en una primera entrega nos damos cuenta que no hemos pedido de la forma más correcta, ¿no? Porque nos dan respuestas parciales y en esas mismas respuestas uno descubre que el pedido tiene que ser mucho mejor y que en vez de pedir, no sé, un registro, tienes que pedir los documentos originales y al final te das cuenta. Vamos afinando. Para saber qué pedir. Sí, para saber qué pedir, ¿no? Entonces al final terminas con una runa así de cosas, ¿no? Porque ya hiciste bien tu pedido. Pero igual necesitas primero un mapeo de leyes, un mapeo de la misma. ¿Y en el tiempo que llegan estos documentos qué hacen, ¿no? En el tiempo que llegan esos documentos mapeamos. En realidad no es que demoren tanto, son 7 días, 12 días. Pero ¿y en ese tiempo? En ese tiempo seguimos leyendo y seguimos haciendo, o sea, más o menos buscándole un perfil para las notas periodísticas. Ah, o sea, van haciendo como un plan de notas. Sí, vamos haciendo un plan de trabajo también. En ese tiempo. Que incluye literalmente hacer un mapeo de qué notas podrían escribir. Claro, sobre el tema. Claro. Y como hay algunas instituciones que te responden a los 2-3 días, entonces más o menos se va viendo ese trabajo. Y aparte, mientras hacemos esto, es probable que estemos en otro proyecto, ¿no? Claro. Entonces tampoco es que. Y eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Eso es cuando. Y pasa con un proyecto financiado. Claro, con un proyecto. En el caso de un proyecto no financiado, sí. Por ejemplo, yo hice una aplicación con Nelly y con Pepa, sí. Que era sobre las deudas por corrupción. Y entonces, eso surgió así en una conversa que Nelly dijo: oye, tengo esta data, ¿no? Porque la habían scrapeado, la habían bajado del sistema del Minjus hace como 3 meses. Entonces yo llegué y me dije: oye, ¿por qué no es ese tema? Entonces así surgió de la nada. Entonces consiste en ver todo el Excel y ahí viene la chamba de limpieza, ¿no? Limpieza, de análisis, de cruzar. No sé, que eso puede demorar 2, 3 días, porque en realidad era algo pequeño, pero de ahí viene el proceso de, digamos, de diseñar, ¿no? O sea, cómo presentar la info, que eso sí demora como 1 semana, 2 semanas, dependiendo de lo que está haciendo el desarrollador en ese momento, ¿no? Porque no le va a dedicar exclusividad, ¿no? Al menos que salga el día siguiente, ¿no? O sea, que es algo bien corto. Pero a la vez que estaba haciendo eso, yo estaba haciendo memoria robada, ¿no? Entonces... Tienes que frenar un poquito memoria para... Claro, tengo que frenar un poquito para poder hacer esto, ¿no? O si no, frenar esto para terminar, para seguir haciendo esto. Entonces después viene ya la redacción del texto, Nelly lo edita y después se ajusta, ¿no? Y se lanza. Ese es básicamente el proceso. En realidad es bien rápido en comparación con los otros proyectos, ¿no? O sea, digamos que los no financiados pueden ser cosas que son más ágiles. Son más, ¿no?, ágiles. Más ágiles, en donde sí hay trabajo igual de, digamos, revisión de datos, sí, ¿no es cierto? Verificación también. Verificación. Sí hay trabajo en donde interviene un desarrollador. Sí, también. Tal vez no intervenga en la misma magnitud porque no se va a hacer un mini site, pero sí va a ser algo que se puede incrustar en una página, ¿no? Ahora, si tuviéramos que poner, digamos, sobre la mesa y evaluar uno frente a otro respecto a un trabajo meramente de investigación, bueno, entiendo, y obviamente porque he visto las piezas de los news apps donde evidentemente hacen investigación, que aquí se cumple con digamos, todos los principios y los pasos requeridos rigurosísimos de la investigación, versus estos otros contenidos más ágiles, ¿necesariamente terminan siendo periodismo de investigación para ti? Para mí sí, porque al final estás estás haciendo todo lo que es, o sea, estás haciendo todo el camino del periodismo. No significa que porque sea más pequeño tal vez, o sea más ágil, no sigas con los mismos pasos o uses la misma metodología. Ajá, entonces sí consideras que ahí también hay un rigor en términos de investigación, ¿cierto? Sí. Pese a que no necesariamente sean... Al menos que sean los breaking news, ¿no? Que son, no sé, pues, alguien declara estado de emergencia en algo, ¿no? Creo que eso ya es una nota más informativa, ¿no? Pero ahí está seccionado, ¿no? No, o sea, necesariamente es tan abundante ese tipo de contenidos. No es muy abundante, pero se hace al toque, ¿no? Una hora, o sea, recibes la fuente o el documento o algo y elaboras la nota. Volvamos sobre dos cositas que acabas de decir. Tú mencionaste primero, cuando uno va a postular un proyecto, tiene que formular esa suerte de como gran propuesta de plan. Es como tu propuesta de convencimiento, ajá, ¿no? Exacto. Incluyen presupuestos y todo, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me interesa que podamos dar un poco más de detalles sobre estos pedidos que uno tiene que meter. ¿Qué se suele pedir cuando uno tiene que aplicar a estos proyectos? Porque tú y los demás miembros del equipo que conforman la redacción y que son llamados para un determinado proyecto, ¿también participan de la postulación? No. ¿O ya participan cuando está cerrado? No, cuando está cerrado. Ya, y en todo caso, ¿es esto de qué razones esperan los medios? ¿Qué impacto generaría esto? Tú lo sabes porque te lo han comentado, o sea, nunca has participado en una... No he participado, pero me lo ha comentado Fabiola, ¿no? Ajá. Fabiola me ha enseñado algunos documentos. Ajá. Más o menos para tener una idea. Pero no es algo en lo que participemos, ¿no? Ya, no participan ustedes, lo hacen. Sí. Ya. Pero, entonces, pero igual volviendo al tema de... Sí, porque son como, en algunos casos son como 30 páginas. Claro, sí, es un proyecto larguito. En inglés. ¿A qué te refieres con el tema de reacción que se espera en los medios? Y el impacto más o menos es que lo reboten, ¿no? El típico rebote, que lo reboten otros medios. O tal vez esperar las respuestas de autoridades que se manifiesten. Entonces digamos que habrían dos maneras, ¿no? Que no necesariamente una invalida a la otra. Uno, claro, es en presencia en medios y otro es más a nivel de efecto en el sistema, digamos, ¿no? Ahora, esta fase es la fase que ocurre posterior a la publicación. Sí. ¿Y es una fase que se le hace seguimiento de manera interna? Se le hace seguimiento, pero no hay una metodología establecida. Ya, ¿me puedes contar de cada caso? Digamos, en el caso de medios, ¿qué pasa? En el caso de medios, normalmente juntan los links de los rebotes. Pero esperando que naturalmente se rebote, o sea, hace algún tipo de gestión de, oye, por si acá tengo esta info, mira, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos es sale y lo rebotan, ¿no? Para algunos proyectos como Cuentas Juradas, no, Cuentas Juradas, no, Cuentas Juradas, el Suprema Fortuna, eso de los jueces, sí se mandó notas de prensa, ¿no? Diciendo que hoy ha salido este proyecto, cosas, pero es algo no es tan habitual en realidad eso. Solo hizo Suprema Fortuna se hizo eso. Claro, que yo sí, fue algo más metodológico. Lo que sí he visto que se hacen es que como conocen a bastante gente de otros medios o del extranjero, a veces por interno les escriben, oye, estamos lanzando esto y eso, no sé si interesa ver. No sé. Pero no hay un trabajo así de marketeo, ¿no? Por supuesto. Pero de cierta manera podría haber una suerte de presentación de los contenidos de manera más personalizada. O sea, más o menos yo sé quiénes podrían interesados, sí. Algún amigo editor que si le echa ojo a esto va a poder sacar muchas cosas. Claro, más, entonces lo publico y le escribo el toque, ¿no? Ese es como el ritmo. Que en realidad, ahora en mi chamba, paréntesis de esa entrevista, uh-huh. Yo ahorita estoy trabajando en el IDEPUF, no sé si te conté, de responsable de prensa. De hecho, es un trabajo que estoy recién probándolo, porque yo he estado en medios, entonces ahora ir a registrar una institución es distinto, es raro. Y no encuentro una manera más inteligente que para trabajar lo que es el tema de relaciones públicas que hacerlo de manera personalizada. Ah, mira. O sea, esto tema de envío de notas grandes, esto, frente a seleccionar tres personas específicas a las cuales tú le tienes más cercanía y puedes presentar de una manera que ellos saben de que tú estás pensando no cualquier cosa, sino algo bueno, ¿no? Que tú sabes cómo es tu perfil, si ya te conocen, funciona mejor más que lo demás. Es lo que yo creo, pero bueno. Y sobre el tema de impactar en el sistema, ¿ahí cómo funciona? ¿Cómo has visto tú que funciona la otra parte del impacto? Declaraciones de las personas. Cuando salió lo de Ramírez con Keiko, por ahí fue un reportero justo a la conferencia y ahí lo negó, ¿no? O sea, no sé qué todo ese tipo de pero cosas. Pero sí sería un impacto necesariamente buscado por digamos, ustedes, una vez que sale. Claro. ¿No es cierto? Porque ir, que vaya alguien de ojo público a hacer la pregunta es básicamente buscar el impacto. Claro. Pero ese es en el caso de que justo se preste, digamos, su comisión o esas cosas. Sí. Pero si no, ¿hay alguna manera que se busque ese impacto? No, porque lo que he visto es que normalmente cuando sale la nota, o sea, los mismos personajes son los que se defienden por Twitter, ¿no? Cuando salió algo de Alan, él dijo que ojo público no sé qué cosa, uh-huh. Que hablaba sin su fundamento, ¿eh? Entonces, pero tampoco creo que eso esté muy sistematizado tampoco. Ah, son los mismos personajes los que reaccionan, ¿no? Sí. Y en todo caso hasta podríamos decir... Incluso... A veces en otros medios de comunicación, cuando les han hecho entrevistas, les preguntan, o sea, si es la entrevista, la nota del día, y justo lo invitan al programa, a veces también por ahí los otros canales le hacen la pregunta, ¿no? Pero tampoco es que sea una respuesta, siempre es evasiva, ¿no? Pero cuando los otros canales hacen esas preguntas, no necesariamente ha habido una presentación del contenido específico, digamos, ¿no? Van a invitar a tal personaje a tal programa de Hood Walker. No. ¿Alguien más o menos tuvo algún contacto ahí con la productora de contarles, oye, por cierto se acabó esto, ¿eh? Algo así, ¿no? Eso no pasa, ya. Bacán. Ok, entonces, por lo que me dices, si tuvieras que definir qué es impacto dentro de este ejercicio, ¿cómo lo definirías? Más que todo lo definen como una reacción. Ajá. Una reacción, porque los cambios creo que no han sido mínimos, pero en algunos... Cuando Nelly hizo una nota sobre la deforestación y cuando decomisaron madera, creo que incluso ahí hubo algunas jugadas de personal, de funcionarios, ¿no? Que lo sacaron y todo eso. Pero más lo veo yo como declaraciones, ¿no? Y última pregunta sobre el tema de impacto es, ¿qué tanto se valora a la hora de... trabajar el contenido, ese impacto? O sea, ¿qué tanto en el proceso se toma en cuenta, ok, esto va a generar, hay que buscar un poco más esto para generar impacto? O sea, ¿qué tanto se valora? Yo creo que no es que no se valore, sino que es el mismo tiempo que tú tienes y los otros pendientes que tienes en cola. No, digamos que cuando tú presentas tu nota, no digamos que no tienes ese tiempo para poder hacerle seguimiento, para poder buscar esas cosas. No es que no se quiera hacer, sino que tienes otras prioridades, ¿no? ¿Percibiste en algún momento que hay la necesidad por tener que, digamos, darle el nivel así de contundencia a lo que se va a sacar porque se necesita cumplir con ese impacto? No necesariamente. No necesariamente. Pero no necesariamente no significa tampoco, ¿no? Claro, no. No creo. Ajá. No lo has percibido. No lo he percibido. Al menos yo no lo he percibido así. Ajá, lo pienso en realidad más por el tema de que como hay un, digamos, un cooperante, ¿no? Y eso está en el marco de un proyecto. Claro, sería interesante, ¿no? O sea, imagino que ellos también lo han imaginado así y todo. Pero como te digo, a veces los tiempos son... juegan mucho en contra. Ya, ahora, hay temas específicos por cada investigación, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo funciona aquí? ¿Ustedes sueltan los temas o en algún punto las fundaciones, y evidentemente digo algún punto porque Ojo Público ya se volvió un caso referente en Perú, a nivel región e incluso a nivel internacional, y cuando se piensa en medios como por ejemplo desde La Silla Vacía hacia un medio como, yo qué sé, pues, bueno, medio, no se notan ahorita otros nombres, pero obviamente Ojo Público es del estilo, pero a nivel de Perú, ¿no? Representando Perú. Entonces, ¿ustedes buscan los temas o en cierto punto las fundaciones, organizaciones han comenzado a acercar a ustedes? Diciendo, oye, mira, tengo el fondo para una investigación en temas forestales, ¿les interesa? No, normalmente es al revés, ¿no? O sea, el medio busca no he visto ese caso en realidad, que la fundación se acerque. Lo que sí puede ser es que alguien, como hacen con Mungabay, no sé qué cosas, oye, vamos a hacer un viaje, no sé qué cosa. Que he visto que Ojo Público se ha sacado varios reportajes en alianza con Mungabay y cosas. Pero no es que te digan, haz este tema, ¿no? Incluso en el caso de las organizaciones, peor todavía, porque, o sea, cuando tú presentas tus documentos, tú más o menos dices cuáles son tus objetivos, pero en ningún momento te dicen de qué manera podrías abordarlo, trabajarlo, ¿no? Ya es tu responsabilidad lo que publicas en realidad. Eso es lo bueno. ¿De qué depende que sea un tema frente a otro? ¿De qué depende que se dé pie a un tema? De los temas grandes, ¿no? De los temas grandes creo que sean viables, ¿no? Porque tú puedes querer hacer muchas cosas, pero de repente te van a demorar, no van a ser 6 meses, ¿no? Va a ser 1 año. Entonces ahí ya vas filtrando. Y también creo que más que todo de eso. Pero cuando se trata de proyectos, digamos, en algún punto, cuando se tienen, digamos, dos buenos fondos que te permitirían desarrollar proyectos distintos sobre temas distintos. Creo que Ojo Público no ha estado en ese momento de decisión, porque si hubiera estado, los hubiera cogido a los dos. Ah, ya, así de ambicioso. Así de ambicioso, sí. Ya, ok. Así de ambicioso. Entonces, no necesariamente es válida la pregunta que se haga uno frente a otro porque hubiera cogido a los dos. Sí. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pero sí, más o menos me lo has contado, ¿no? Porque mi pregunta es cómo se desarrolla una investigación que es financiada, planificación, ejecución y difusión. De repente podemos ver un poco más de detalle en la parte de planificación que me interesa. Uh-huh. O sea, a ver, la parte de ejecución también me interesa. Cuando inicias un proyecto grande, y obviamente tú has sido incorporada a ese proyecto grande, ¿no? Entonces, digamos, desde el día 1, ¿cómo ocurre todo? O sea, ¿cómo nos reunimos todos? ¿Nos vamos a contar esto? ¿Vamos a ir por aquí? ¿Qué pasa? Claro, primero es una reunión con todo el equipo, ¿no? Ajá. Que te explica más o menos cómo se ha conseguido el financiamiento, qué objetivos tiene la investigación, cuál es el plazo. Si van a haber de repente medios extranjeros aliados, si no va a haber aliados, ¿no? Ya, pero después básicamente, como te digo, se empieza un poco a definir funciones, ¿no? Las funciones que yo hacía, más que todo, era búsqueda de información, recopilación, procesamiento, análisis y sacar conclusiones, ¿no? Que lo hacía con José Luis también, porque más he trabajado con él, claro, más él es más capo también en análisis de datos. Básicamente es ese proceso, ¿no? Y nosotros nos centramos, al menos como tú lo llamas, los redactores, nos centramos en eso mientras los jefes o los coordinadores de proyectos están más metidos en el tema logístico, en el tema administrativo, porque cada investigación tienes que hacer un reporte cada 3 días, cada 6 días, semanal. ¿Reporte de qué? Reportes de tus avances, ¿no? ¿Y a quién le envías? A la organización. ¿Cada 3 días? No, antes una vez a la semana, dos veces a la semana. Pero hay un claro, claro, la organización define el tiempo, ¿no? Por decir, en Memoria Robada, Fabiola sí mandaba reportes, incluso mandaba fotos, ¿no? Para ver cómo era el trabajo en equipo y cómo eran las entrevistas y todo. Entonces hay un monitoreo. Sí, hay un monitoreo de avance. No es simplemente como que, ¡ey! Y después, ok, ya pasó un mes, dame mi investigación. Claro, y tampoco es que te den, ponte, si son $10,000, te los dan así, ¿no? Te los dan por parte. Lo van dosificando en función, claro, de la. Tú tienes que ir sustentando, oye, ahora necesito esta cantidad de dinero. Claro, en base a tu presupuesto, ya he cumplido con esta fase, entonces ya viene la otra, ¿no? Sí, yo también pensaba que te daban así, todo de, ¿no? Por razón, como no necesito. Y de ahí viene ese trabajo, ¿no? Que es, digamos, es el trabajo más pesado. No se puede durar semanas. Porque incluso decir base de datos, ya, pues, o sea, no suena grande, pero por ejemplo en Memoria Robada teníamos como 2 millones de celdas. Entonces imagínate analizar 2 millones de celdas, ¿no? Entre columnas y filas. Entonces sí demanda. Incluso hay que hacer transcripciones porque los documentos están escaneados. Hay que recortar las imágenes y todo. Eso sí quita tiempo. Y hay, en algunos casos, los coordinadores se meten también en la chamba de análisis de datos, ¿no? Pero por mi experiencia, no son tan... no es su especialidad, pues. Sí, les cuesta un poquito todavía. O sea, saben todo, cómo hacerlo todo, pero... No es, me que, encanta, no, porque no, no es que tengan el mismo ritmo que por uno. Por supuesto, porque ustedes meten la mano. Por eso me interesaba mucho hablar contigo, para saber más allá de lo que puede pensar alguien que es el que hace la estrategia, sino que está ahí, ¿me entiendes? Metido ahí. Es como el trabajo de ratón, ¿no? Que claro, tiene que estar ahí. Oye, qué bueno que te has metido eso, lo estás aprendiendo un montón. Y después de eso ya viene, digamos, la etapa de reporteo, ¿no? Que más o menos, de acuerdo a los hallazgos, qué se podría, qué se podría escribir, cómo se podría presentar, tal vez un video, un documental. Igual, creo que hay muchos documentales en realidad, pero no son textos, ¿no? Entiendo que previo a esta etapa de reporteo ya se ha ido haciendo, elaborando una lista de qué ángulos. Claro, ¿no? Posibles ángulos, pero de repente, lo ideal es que cuando haces periodismo de datos, o sea, tus datos sean el sustento, ¿no? Por ejemplo, si... Por decir, en RPP una vez hice una nota así pequeñita sobre los distritos que gastaban más agua regando, más agua potable regando sus parques, pues. Entonces la data decía que el distrito que más gastaba era Villa María del Triunfo. Entonces mi editora dice, y ándate a cubrir un lugar, un asentamiento que no tenga agua en ATE. Y yo le digo, pero ¿por qué en ATE? No, me decía, porque en ATE hay bastantes asentamientos, no sé qué cosa. Y le digo, pero no me puedo ir en ATE, porque ATE es el distrito que gasta menos. Entonces hay que sustentar eso, ¿no? O sea, tú puedes tener ideas iniciales, pero si la data no te responde... ¿Llegaste a Villa María? Sí, llegué a ir a Villa ¿Y María. ¿Y qué tal? Estuvo bueno, porque era el distrito que más... ¿Y si lo notaste? Sí, ¿era notorio que...? O sea, sí, era visiblemente notorio. Era visible, porque cuando fuimos, recorrimos y la gente de la MUNI estaban regando... Y a lo que están nada, y en la tierra. Sí, no, sí, sí, sí, era notorio. Básicamente por eso, ¿no? Es como ir, tratar de avanzar, pero va a llegar un momento en donde tienes el respaldo, ¿no? Y si hay que cambiar cosas, se cambian, pues. Genial. Ya, luego voy a volver con... Hablemos ahora de la ejecución. Entonces tú, ya, me habías contado, recapitulando. Reunión, las cuentas, conseguimos financiamiento, les presentan los objetivos, que de hecho quiero preguntarte sobre eso. Uh-huh. Les dan los plazos, comienzan a repartirse un poco funciones. Obviamente hay las preguntas iniciales, ¿no? De cada uno, con las dudas que tenga cada uno sobre los temas. Y después ya está la... se comienza a chambear, ¿no? Entonces se comienza a chambear la cabeza a cargo de... Me refiero a cabeza del coordinador. Al jefe de proyecto. Ajá. Jefa de proyecto. Va haciendo reportes, sustentando un poco por dónde está yendo esto. Y después ya se pasa el reporteo, de acuerdo, ya no pasa nada, y finalmente se tiene un producto final que ya se lanza, ¿no es cierto? Y si se tiene que dar algún tipo de actualización, más información, conforme pase el tiempo, se da. Sí. Ya. Sobre el tema de ejecución, quería preguntarte respecto a estas fases de cumplimiento, que de hecho justamente tienen que ver con lo que yo quería descubrir de las relaciones que hay entre fundación, organización y equipo periodístico. Uh-huh. Hagamos un poquito más de detalles desde tu perspectiva, sí, dale, ¿no? Sobre eso. Este como registro de qué se va haciendo, ¿Alguna vez has tenido oportunidad de esos reportes que se envían? No. Ya, esos reportes. He visto alguna vez los borradores que Javi me dice, le puedes dar una leyita porque de repente se me ha pasado algo. Claro, si tú tienes algún detalle sí, más que ponerlo. Sí, pero... ¿Y qué tal? ¿Qué encontrabas ahí? O sea, son cosas bien puntuales, ¿no? O sea, estamos en la semana, no sé, pues en la semana 3 de trabajo. Y ya hemos organizado este taller para agosto, que va a ser una semana después del lanzamiento. Hemos procesado ya, no sé, pues el 20% de toda la data que tenemos. Le manda fotos de la gente trabajando. Básicamente es eso, ¿no? Nunca hay un compartir de información respecto a qué cosas está descubriendo. Ah, no. De eso no. De eso no. Eso solo es al final. Claro, eso solo cuando es ya sale el producto hecho. Sí. Y nunca tampoco hay, digamos, una suerte de... En la medida en que se tienen que ir justificando que se necesita más dinero, también contar, yo que sé, que se tiene que ampliar la cantidad de documentos solicitados, que se tiene que hacer nuevos viajes para hablar, porque hay una suerte de hallazgo de que hay más niveles de gobierno involucrados, sí. Entonces tiene que visitar superintendentes regionales, algo así, ¿se tiene que informar eso también o no? Lo podrías informar, pero no creo que tenemos dinero. O sea, ya tú tienes que ver como equipo, de repente de otros proyectos, o si tienes un saldo por ahí, o sea, lo acoplas, ¿no? Pero lo que ya está cerrado, pues. Y como las fundaciones obviamente tienen también sus agendas, porque así como por ejemplo está IVOS, que se enfoca en trabajar con mujeres, sí. Porque justamente lo que quieren hacer es destacar ese papel de una mujer como una profesional ahora innovadora. ¿Cómo le dicen, ¿no? Ahora? Le dicen... ¿Cómo le a la mujer como se me fue. Empoderar a la mujer, creo que empoderar a la mujer. Sí, empoderar a la mujer. Entonces, sí, eso lo usa bastante. En el caso por ejemplo de Ivo, o en el caso de hay otros, ¿no? Está Net, está Oxfam. Si en algún punto la investigación se sale de la línea de lo que busca, por ejemplo, en el caso de Ivo, ¿no? Es un proyecto financiado por Ivo, si de repente hay más chicos de lo que se esperaba, ¿hay algún tipo de respuesta desde la fundación, organización, institución hacia ustedes? Como que, oye, esto es Ivo, nosotros trabajamos principalmente. No lo sé porque no se ha dado esa oportunidad, o sea, no se ha dado ese caso. Al menos, o sea, no que tú sepas. No que yo sepa, se ha dado, porque, o sea, en los trabajos que se han dado, por ejemplo, Ivo, que también lo financió Memoria, o sea, la mayoría éramos mujeres, éramos dos varones y uno que colaboraba parcialmente, ¿no? Pero eso se hizo intencional. ¿Cuál? O sea, el formar el equipo. Sí. En realidad, no sé si se hizo intencional o no, pero... Ya, o sea, el grupo, digamos, más afín de Fabiola, o los que tenían más disponibilidad, que estaban, eran esas personas, ¿no? Coincidió en realidad. Sí, porque incluso a los chicos que nos estaban ayudando, uno era un hombre y uno era mujer, ¿no? Ni siquiera para decir que las dos eran mujeres. Ni siquiera ha pasado como... No, nada, sino que estaba pensando si habían otros proyectos donde también justamente la conformación del equipo se dio por una coincidencia, o si es que la conformación del equipo en algún punto corresponde a... Porque tú me dices, llaman acá al equipo por proyecto. Entonces, si llaman al equipo por proyecto, obviamente tienes que pensar en gente que le va a grabar el tema. No, ah, obvio, no, sí, pues. No, porque, o sea, nada, ha habido gente que hemos llamado y que a la semana se van, pues. Claro, por porque supuesto. No, claro. Es su ritmo, pues. O sea, claro, porque lo que pasa es que estoy tratando de entender un poco qué tanto las agendas de las fundaciones, las organizaciones, las instituciones, que de hecho, como cualquier institución, tienen su, digamos, su misión, su, no todo su cuestión de institución, ¿no es cierto? Su misión, visión, no sé cuánta cosa, y evidentemente también tienen como sus... digamos, el perfil que ellos quieren mantener, ¿no? Por eso Ivo se dedica a hacer con esta mujer empoderada, por eso Oxfam se dedica principalmente a abordar temas de, yo qué sé, hambre, desigualdad, CEPAL, cada uno tiene su agenda, pues, ¿no? Entonces estoy viendo como que tanto esta agenda que viene de estas fundaciones, organizaciones, instituciones, termina de cierta forma también impactando, no sé si necesariamente la palabra correcta es influenciando, porque no creo que sea un tema de influencia, pero sí. Pero de alguna manera creo, o sea, si no es influencia, de alguna manera te mueve un poco, ¿no? Sí, porque o sea, Oxfam, la calculadora de la desigualdad que le hicieron con Oxfam, Memoria Robada que le hicieron con Ivos, creo que de algunas maneras igual vas buscando esa línea, quieras o no, porque es lo que te ofrecen, ¿no? A menos que busques otras cosas, o tengas otro tipo de financiamiento. O logres un financiamiento más abierto. Claro, más abierto tal vez. Al menos que sean todos crowdfunding, ¿no? Y ya, pues lo puedes usar de repente para un tema que a ninguna de esas organizaciones aborda, ¿no? O que no le importa, que no le interesa. ¿Y cómo percibías eso que de alguna u otra manera se va dando en tu ejercicio periodístico, en el tuyo como parte del equipo de redacción? No, yo creo que, o sea, no sé si no es para por qué era, pero yo no lo percibí más que todo por la misma carga laboral, ¿no? O sea, la carga laboral te hace estar ahí y a veces como que no involucrarte en otras cosas, ¿no? Más que todo por eso. Claro, pero cuando tú estabas ahí, ¿en algún punto hubo algún tipo de, digamos, evaluación o conversación entre, digamos, algún coordinador o coordinadora para con el equipo o dentro del equipo, en donde tuvieron que decir, ok, ¿saben qué? Oxfam, de acuerdo un poco a lo que está pauteando en este proyecto, necesito que inclinemos un poco más por esta vía y veamos un poco más, yo que sé, el énfasis en, no sé, me voy a inventar un tema, ¿no? Sí. Pero digamos, pero yo creo que eso, o sea, si lo ha habido, no sé, pero son cosas que se... O sea que solo los cuatro los conversan, ¿no? Claro. Es algo que lo dicen, que le dicen al resto del equipo, ¿no? O sea, es probable que sea así, ¿no? Que haya sido en algún momento así, pero o sea, nunca lo vamos a saber nosotros. A menos que alguien de ellos te lo diga. No llegaste a percibirlo en tu trabajo. No lo percibí. O sea, no tocó tu trabajo. No. En ningún momento tocó eso. Ni de algún compañero. No, tampoco. Al menos eso no. Uh-huh. Pero no puedo decir que no sea así, tal vez. Que no haya sucedido porque claro. No lo he escuchado. Pues. Claro. Bueno, igual además porque tienen que lidiar con estas personas que son estos financistas, ¿no? Claro. Ya. Entonces, mi última pregunta era, ¿cómo se llevan a cabo los procesos de decisión editorial durante una investigación? ¿Edición? Decisión editorial. Ah, decisión, ¿a qué te refieres? O sea, digamos, ¿no? Cuando uno está procesando información y está avanzando en el desarrollo de algo, en este caso de una investigación, comienza a llegar avances, ¿no? Entonces digamos, ok, más o menos tú en qué vas, ya cada uno comienza, entonces comenzamos a ver el cuerpo de la investigación. ¿Y qué vas a hacer? En ese punto se toman decisiones, ¿no? Se toman decisiones de por dónde ir. Oye, ¿qué tal estos ángulos? ¿Vamos por aquí, vamos por allá, traer? Entonces, elaborando un poco que eso es a lo que me refiero con decisión editorial, mi pregunta es, ¿cómo se llevan a cabo los procesos de decisión editorial? Más que, o sea, en el proceso, lo que yo he notado más, y por las notas que he escrito también, es que más que por dónde vayas, es qué es lo que cuentas, ¿no? O sea, lo que siempre se trata ahí es no ser tan mecánico, ¿no? Sino contar alguna historia. Pero no he observado eso de que, al menos, que te hayan volteado la torta, ¿no? Que haya sido, o sea, que haya sido por un lado queriendo hacer esto y que el editor te haya dicho, no, por este lado no, por el otro. O sea, es bien raro. Creo que también por la misma gente que está ahí, ¿no? Que más o menos ya tiene un poco de experiencia y sabe cómo abordar sus propios temas. Sí, pero ¿te pasó alguna vez que te voltearon la torta? ¿No? O sea, siempre, digamos, o sea, lo que me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Este párrafo está muy abajo, ¿no? Súbelo. Pero no, pero en el proceso, porque entiendo que conforme ustedes se... De nuevo, volvemos a la parte de ejecución. Una vez que se planifican, que planifican... Pueden cambiar, ¿no? Porque yo puedo decir, ya quiero no sé, pues quiero hacer una entrevista de este coleccionista, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué este y por qué no los otros cinco que tienes en la lista? Entonces ahí tú evalúas y ves cuál tiene mayor importancia por los mismos resultados, que los hechos que se han encontrado, la data que se ha encontrado. Pero más que todo por ese lado, ¿no? O sea, es fundamental. Claro, se busca, digamos, sustentar, ¿no? Sustentar lo que presentas. Más que ir por esto, porque este me gusta, porque ese no me gusta. Claro. Más que todo por eso. Claro. Ya, entonces, digamos, cuando vuelvo al tema de decisión editorial, cuando hablamos de un proceso de decisión editorial en donde se evalúa por dónde va a decantar una historia, a eso me refiero, el coordinador o coordinadora los orienta en ese sentido. Sí, nos orienta, incluso no es una conversación entre editor y yo, ¿no? Está también el resto del equipo, que más o menos ha trabajado, ha mapeado todo. ¿Qué implica? ¿Quién es desarrollador? Después, no, el desarrollador puede ser, no sé, puede ser Joana, que también ayudó a recopilar la data, José Luis, ¿no? O sea, yo les digo, ya, por este lado va mi nota, ¿no? Dice, oye, pero está bueno el tema, pero no es tan potente, ¿no? Claro. O sea, tienes que buscar más cosas. Más que todo por ese lado. Que permita ver de manera más amplia. Más amplia y más fuerte, ¿no? ¿A qué te refieres con más fuerte? O sea, que sea más impactante. De repente quieres hacer tú, no sé, pues, una historia de un de alguien que robó un guaco en San Juan de Miraflores porque vives ahí, ¿no? Y es tu interés, ¿no? Pero en realidad hay otra persona que ha robado millones en Surco. Entonces sería mejor contar la historia de Surco, que ya es algo más sistemático, ¿no? Claro, ese lado. Por ahí van las reuniones donde se deciden esas cosas. Claro. Y no necesariamente, bueno, o sea, no necesariamente haciendo un recordar de, oigan, recuerden que el proyecto va por acá, hablemos del proyecto, lo que pedía, o recordemos los objetivos, si es que fue el caso, no necesariamente. No necesariamente. Es que en los objetivos tampoco es que digas voy a hacer esto, no, te voy a hacer esto. Los objetivos son más generales, ¿no? Fiscalizar el sistema jurídico en Perú, ¿no? Entonces es en realidad es bien amplio, ¿no? Claro, así de amplios son los objetivos. Sí, así son más o menos. Y cuando les cuentas los objetivos, si son tan amplios, ¿para qué? Más o menos para tener una idea de qué va, de qué va el proyecto. Okay. Es que tampoco cuando tú presentas tu proyecto, no es que hayas investigado todo, ¿no? O sea, recién cuando empieza, digamos, que te involucras. Claro, claro, claro. Estoy pensando en los objetivos, porque necesariamente los objetivos sí vienen con la postulación del tema, ¿no? O sea, los sí. objetivos no son necesariamente algo formulado por... O sea, no son necesariamente algo formulado por el público, sino vienen más formulados por aquello que lo postulas, ¿no? No, pues este acuerdo sí lo formó el ojo público, no lo formula él. Por ejemplo, en el evento de la FNPI, Fabiola presentó los objetivos de Suprema Fortuna. O sea, los presentó en su PPT. Ahí decía, objetivo general, que era algo como fiscalizar todo el sistema jurídico en Lima y Callao. Específico era como conocer los jueces con mayores sanciones. Así, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso ya ves cómo tú lo presentas. En una nota, en un buscador, en un ranking. Esos objetivos se desarrollaron, se sintetizaron y formularon como los presentó Fabiola desde la iniciativa de Fabiola y de Ojo Público, o desde lo que está buscando el proyecto. No, desde lo que busca el proyecto, pues. O sea, no, no es lo que busca el proyecto, sino lo que busca la persona que lo presenta, ¿no? O sea, viendo lo que es viable, ¿no? Por decir, en cuidados era conocer, uno era conocer las clínicas más multadas, ¿no? Porque sabíamos que existía esa info, ¿no? Otro era saber los médicos, quiénes estaban registrados y quiénes no tenían su registro, ¿no? Entonces, porque sabíamos que esa data se podía conseguir, ¿no? Y que porque para mí es importante, ¿no? O sea, conocer a dónde vas y si tienen la licencia, no tienen la licencia. Todas esas cosas. Entonces, solo para entender bien, podríamos en todo caso afirmar que, ok, ya habíamos dicho, ¿no? De cierta manera, la agenda que siguen las fundaciones, las instituciones pueden verse formadas de cierta manera, no algo tan explícito, ¿no? En el trabajo un poco que se va desarrollando en el medio, ¿no? ¿Cierto? Y me refiero a esto porque responde a determinados fondos a los que se aplican. Claro, ¿no? Son fondos por temas específicos. Exacto. Digamos que eso es de cierta manera, pero podríamos decir de manera un poco más... Con un poco más, digamos, de firmeza, ¿no? De que sí habría, no de cierta manera, sino más influencia, aunque sea en la parte de objetivos del proyecto. Tampoco. Porque en la parte de objetivos del proyecto... O sea, tú puedes hacer de transparencia, o sea, general, ¿no? Lo que te ofrecen y tú puedes hacer lo que quieras en realidad, ¿no? Lo que puedas hacer. Pero no, en esa parte no creo. A menos que sean piezas como la consideradora de la desigualdad, ¿no? Que finalmente terminó siendo un poquito más ajustado a lo que estaba buscando Oxfam. Sí, porque era la base de datos de Oxfam, ¿no? O sea, era el informe de Oxfam. Era. ¿Y Oxfam pidió esa? Eso no sé, porque yo ya no estaba, o no llegaba cuando, o llegué cuando ya estaba a punto de finalizar. ¿Sí? ¿Pero sí estabas en la guerra por el agua? No, tampoco. Eso fue recién. ¿Que también fue de Oxfam? Sí, fue este año. No, ahí tampoco estaba. O sea, yo estuve y escuché por ahí que querían hacer un cómic, no sé qué cosa. Hasta ahí nomás. Ya cuando me fui, supongo que hasta aterrizaron la idea. ¿Pero viste cuando se hizo lo de, oh no, cayó una polilla? Incluso me acuerdo que la calculadora fue en noviembre y hubo un error. O sea, el informe había calculado mal un dato de un país. Entonces se tuvo que sacar de línea hasta que Oxfam corrija ese dato, para que puedan hacer todos los cálculos, y se volvió a lanzar el año pasado, pues. Sí, el año pasado. Este año. Este año fue, ¿no? Sí, este año. ¿Y otros trabajos similares a ese habrán habido? ¿Cuál? Similares a la calculadora. Ah, en otros países sí. No, no, me refiero en el caso de Oscuro. Otro trabajo que recuerdes como que, digamos, es la institución la que da la data para hacer una pieza. No, porque mira, cuenta jurada fue con Cima Ciudadana, que tenía una ruma y no sabía qué hacer con esa ruma de documentos. Cuidados intensivos, todo lo conseguimos nosotros. Entonces, de cierta manera, en el cuentas juradas también podría haber sido algo así, ¿no? Claro, porque yo recuerdo que en cuentas juradas, Cima Ciudadana habían hecho pedidos de las declaraciones juradas, pero no tenían la manera de, o sea, no sabían ni qué hacer con eso, ¿no? Y no sé cómo llegaron a la conversación de finalmente unirse, no hacer una alianza para votar esa info. ¿Había alguien más, algún otro proyecto más así parecido? Me decías, estabas recapitulando algunos proyectos. Sí, estaba Cuenta Jurada, Suprema Fortuna tampoco, La Guerra por el Agua, no, Congreso de Arlen, que fueron de congresistas, pero ese sí no recibió financiamiento. ¿Y eso por qué no recibió financiamiento? Porque era el proyecto de un chico, o sea, nos habían dicho, cada uno que busque un tema y que lo desarrolle, ¿no? Entonces ese chico lo dejó a un lado, después lo retomó y ya en un mes lo acabó, ¿no? O sea, fue su iniciativa, ¿no? Pero esos proyectos que cada uno desarrolla también son planchas, se les va pagando, pero ustedes hacen esa información o no. Depende, pues, si tú estás trabajando en tu trabajo público, entonces estás recibiendo tu sueldo, ¿no? Pero en el caso de esos proyectos que me dices así abiertos, como cada quien haga un proyecto que le interesa, eso era pagado. Sí, sí, esos son pagados. Pero cuando Hammer lanzó eso de Congreso estaba dentro, no sé, que igual estaba recibiendo dinero. Pero lo empezó él antes. Pero como lo dejó, eso quise hacer, después lo dejó, está en ojo público, hizo otras cosas y después seguro hasta que dijeron, oye, ya pues, ya en tierra. Y de las demás, digamos, porque ahí A ver, acá lo tengo que ver, pero... Bueno, luego también viene todo este paquetón de Panama Papers, ¿no? Pero eso es casi una cosa grandota que viene desde allá. Y con cosas que va descubriendo acá también, ojo público por su propia chamba. ¿Eso cómo funcionó? Me parece... Esos fueron bien caletas en realidad con la info. Nadie en la redacción sabíamos, al menos son los que estaban trabajando, que eran ellos cuatro y una persona más que estaban haciendo ese trabajo, ¿no? Dijeron, sí, vamos a sacar algo el domingo, algo potente, dijeron, pues. Pero no, nunca nos imaginamos que era de semejante magnitud, ¿no? ¿Y qué? ¿Y tú sabes si es que les pagaron a todos estos medios aliados? No sé. Porque fueron un huevo de medios. No creo que les hayan pagado, o sea. Personalmente no creo, ¿eh? Porque, o sea, son tantos voluntarios. Pero esa es una buena pregunta que podrías hacer. Si fue de alguna manera financiado, ¿no? Porque fue una cosa enorme, sí. Que además no solo era tipo replica lo que se sabe a nivel global, sino es haz tu chamba. Claro, o sea, ya tienes esto que hemos encontrado, estos documentos de tu país, ya está trabajando. Construye la mesa, ¿no? Algo así. Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Ves esto de acá? Este es como el billetón electoral que se hizo en un día, creo, dos días, de comparar tu ingreso con el candidato. Ajá. Pero eso no fue financiado, pues. Es algo que se hizo así en uno o dos días. Eso fue como los pequeños que me dijiste. Sí, como este... Como el ejemplo que me habías dado, ¿cuál era? Los deudores de la corrupción. Tienes los deudores de la corrupción, Congreso Airlines, el billetón electoral. Incluso hasta el Club de los Deudores, creo, que también se hizo así. Sí, el Club de los Deudores también. ¿Y estos proyectos que no son parte de un proyecto grande financiado, igual sirven para sustentar los fondos de algún proyecto que, por ejemplo, NET que ofrece fondos para temas que cubren democracia, alguno de estos, pese a que no ha seguido postulado, podríamos decir, mira NET, estoy haciendo esto? Claro, es que lo que pasa es que también en las postulaciones te dicen ya, no sé qué es, hacer algo y dice, ya pásenme referencias de tus trabajos anteriores, ¿no? Tienes que mandar cosas así. Sirve como tener. Claro, sirve como referencia, ¿no? Oye, también hago esto, ¿no? ¿por qué? Porque no puedes ponerte de espalda. A mí no me caía mala. ¿Ustedes chambearon Swiss Beats? No. No, es cierto, yo solo vi a la reportera, ¿no? Sí, pero eso salió antes del 2014, ¿no? Sí. Ah, claro, no estaban todavía. Estaban. Y además de Panama Papers había otro más, que era también conocido. Que me parece que no sé. Quedó una infiltración grande de documentos. A ver, ¿dónde está? Bueno, porque luego en la Vallarta no ha sido así, en la Vallarta ha sido cada quien por su lado. Sí. Y digamos que en ese sentido, no necesariamente ha sido un caso referente para el público de la Vallarta, ¿no es cierto? O sea, ha sido un caso que ha cubierto, evidentemente, sí, pero, no, sí, pero no ha sido su caso power. Claro. Como para Papers, que sí se lo atesoró. Claro, de que de alguna manera sacó cosas más. Aguas. Sí, claro. Hace algo. Sí, tienes razón en eso. No, no sé qué. The Big Pharma Project. Ese es otro, es uno de los últimos. De los últimos. Claro. ¿Hello? Gracias. Sí, fue Latam y Caribe. La FIJ. Sí, cuando tú estabas hablando por teléfono, te estaba hablando. Ya hablamos de los. Las fundaciones, organizaciones, instituciones. Este. Lo que tenía que recoger a mi hija. ¿Tienes conocimiento de cuáles son? Las ¿has mapeado en algún punto? No. Sí. O sea, las conozco. Las conozco por él. O sea, porque sale su logo al final, ¿no? Pero no me ha dado nunca el interés de mapearlo. No, no, no, no. Es más, o sea, es más, voy a llegar a mi casa y voy a hacer. O sea, estoy trabajando ahora, ok. Sí, ya, está bien, está bien. Y este, porque, digamos, ¿en qué punto ustedes tienen que colocar ahí el logo? Porque tienen, digamos, terminar de hacer esto y luego, en algunos colocan el logo, en otros no, en claro, algunos ponen como apoyo de. Claro, los que son financiados sí tienen que poner el logo, la apoyo de. Eso es obligatorio. De sí, creo que sí, que sí. Y más que todo que obligatorio es por un tema de ética también, ¿no? O sea, a la gente que lee también tiene que saber de dónde ha salido este proyecto, ¿no? Más que todo por eso. Y siempre terminan poniendo el logo en el caso de un proyecto. Sí, siempre. Incluso a veces ni tienen logo en PNG y lo pegan así. Y sale con fondo blanco, con fondo negro. Pero sí, sí. Eso es algo que también explicó Fabiola en su charla de ese fin de semana. ¿Qué es mencionar a la fuente? Claro. Mencionar a la fuente. Claro. Ya, juro que estoy. Me ha gustado la pregunta de. Me ha gustado la pregunta de Panama Papers. Sí, es una buena pregunta. Es que me da curiosidad, en verdad, pero. Ahora, pregunta última de como de tuya reflexión así de qué tanto y esto como periodista, ¿eh? Ni siquiera necesariamente como que a nombre de nada, de un público ni nada, sino ya una reflexión un poco de cómo es que están desarrollando estos medios alternativos y hacia dónde estamos viendo. ¿En algún punto has reflexionado o ahora, conforme hemos conversado, qué tanto consideras que las fundaciones, organizaciones, instituciones, estas fuentes, ¿no? Que son las que meten el dinero, terminan involucrándose en la agenda de estos medios que terminan siendo, o sea, supuestamente son medios autónomos, ¿no? Lo digo porque lo que he encontrado es un poco un símil de cómo podríamos necesariamente estar mirando hacia un. Hacia algo nuevo, o sea, me refiero, los medios tradicionales a un periodista o uno le genera como este pesar de ok, pero siempre hay como cosas que cumplir, está el financiamiento y está como, no sé si tú lo has percibido en RPP, pero yo estoy en RPP sí, lo estoy percibiendo ahorita, ¿no? Ya, es eso. Otra historia. Es otra historia. Yo también la percibí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año y algo, un año y medio. Así va a ser mi promedio, seguro. Un año y medio, por supuesto. Y la verdad es que yo lo estiré por el equipo, porque me gustaba parar con ese grupo de personas, aprendí de ese grupo de personas, y además eran como muy acogedores conmigo, y era un ambiente profesional lindo. Por eso me quedé más. Por eso no me hubiera ido menos que la misma. Entonces, conforme he estado estudiando este ojo público como caso, y pensando en realidad no solo en ojo público en sí, sino en estos nuevos medios, me doy cuenta de que podría estar ocurriendo que pase como en los medios tradicionales. O sea, que finalmente la famosa gloriosa autonomía no necesariamente se cumple, ¿no? Sí, personalmente es probable, ¿no? Por el mismo hecho de las instituciones. Porque si te das cuenta, por ejemplo, en los medios que hay acá en Perú han tocado algo de deporte, algo así, una investigación grande de deporte. No, o sea, de repente por el tema de que no hay de dónde coger esos fondos, ¿no? Por eso lo que debería ser, lo ideal es no solo basarse en los financiamientos de esas organizaciones, ¿no? Sino también buscar otras alternativas, ¿no? Crowdfunding, actividades, talleres, charlas. Porque de alguna u otra manera podría suceder, de repente no es tan visible ahora, pero de repente en unos años podría ser lo que tú dices, ¿no? Que de alguna manera como que estás tratando de cubrir temas de alguna organización que sabes que te va a financiar, ¿no? Claro que no el tema en específico, pero sí el área de investigación, que es salud, ambiente, y lo demás como que quedaría. Es una reflexión muy, muy interesante. Ojalá no pase eso, ¿no? Pero esto es que me temo, por lo menos en el caso peruano, cómo funciona el tema de búsqueda de fuentes que te metan dinero. Termina ocurriendo que... Son como tus clientes, casi. Casi, ¿no? O sea, me refiero, me pongo a pensar, es como haber querido salir de algo que era lo mismo, y que estaba un poco viciado, o ya bastante viciado, para irte a, mi libertad, lo mismo. Pero de repente son 2 años, de repente un par de años más, o sea, tenga una consistencia más fuerte, ¿no? Que permita... O sea, logra su verdadera autonomía. Claro. O de repente deberíamos sincerarnos más y darnos cuenta que a la hora de hablar de negocios, no necesariamente tenemos que pensar en que debe haber un divorcio con quien nos va a financiar, ¿no? Sino, o sea, claro, puede ir por esa línea, pero también, también tratar de hacer otras cosas, ¿no? Que no necesariamente sea un ambiente. Mi tema de tesis, de hecho, no es estudiar la autonomía de los medios, eso no es mi tema de tesis. Tendría que generar una teoría para saber cómo medirla. Pero sí me queda esa interrogante respecto a qué tanto se ve afectado, ¿no? Porque hay un digamos, una entidad que para dar dinero, para que esto sobreviva, está ahí impactando un poquito. Claro, porque esas organizaciones son especializadas en un área de trabajo, ¿no? Justicia, derechos humanos, salud, desigualdad. Tal vez no en temas puntuales hoy, pero sí en el ámbito global, sí tienes especialidad. No me van a financiar a mí. No sé, pues de repente Oxfam una investigación sobre acceso a la información, ¿no? Porque no está en su área de trabajo. Entonces tendría que presentar otra cosa. A menos que sea acceso a la información sobre temas medioambientales, ¿no? Que de repente, o sobre desigualdad y derechos, ¿no? No sé.